CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, alimentándose, desayunando. Raro, pero desayunando, empanada. Bueno, vamos a comenzar diciendo que esta semana va a ser una semana, bueno, es la última semana de actividad ordinaria en lo que es el mes de abril. Esto a veces la gente no lo comprende. Es más, algunos colegas a veces no lo entienden, se lo explicamos varias veces. El Parlamento trabaja del 1 al 18. Hoy estamos a 15, tenemos 16 y 17 los plenarios, y ya después cualquier otro plenario que se realice en el mes ya es extraordinario. Ya no hay media hora previa, tiene que ser convocado por una situación puntual, de que puede haber quedado alguna salida presidencial para votar. En realidad, por eso es que las salidas presidenciales que va a ser en la calle Pou se votaron de antemano, justamente para no tener esas reuniones. Y las comisiones, aunque parecen, porque no tienen características distintas, las comisiones son reservadas, no diríamos secretas, pero son reservadas porque en realidad tienen taquígrafos, pero no son abiertas como en Argentina, que vos podés entrar. La situación de que sean ordinarias o extraordinarias no modifica mucho. Por lo general, uno no nota cuando es extraordinaria y ordinaria en una comisión. Sí lo ve en un plenario. Por eso es lo que decíamos recién. Pero claro, aprovechando esa actividad, obviamente hay tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Veremos si martes y miércoles, como deberían ser. Decíamos que las semanas anteriores Senado solamente sesionó los días martes. Los miércoles estuvo suspendiendo por falta de temas. Decíamos también que no es que falten temas, sino que no llegan temas de las comisiones porque están trabados, no se aprueban y por lo tanto no llegan al plenario para poder ser analizados. Después hay en carpeta algunas situaciones puntuales, marcábamos lo de la Comisión de Ambiente con el tema de Inagua y algunas críticas que la diputada Lucía Echeverri, que integra esa Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, ha realizado y ustedes escuchaban, vinculado a que con otro tipo de mediciones y con aparatos que funcionaban, ya que de los cuatro, dos no funcionaban respecto justamente al control de, por ejemplo, lo vinculado a Santa Lucía, bueno, se podrían haber tomado algunas otras acciones para que la gente no tuviera arriba el agua ya llegando a sus hogares para poder hacer el desalojo de los mismos. También esto de aguas corrientes, que según indicó la diputada Echeverri, ustedes lo escuchaban en este mismo informe la semana pasada, decía que se estuvo a un metro de que aguas corrientes tuviera que dejar de brindar agua potable a partir de que la inundación les llegara encima. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunos otros temas. El tema de la seguridad pública, inseguridades departamentales, es un tema que aparece a diario en lo que es el diálogo y la conversación con los distintos ministros que tienen los parlamentarios. Y bueno, el diputado Barón Tonini habló de Maldonado y habló de una serie de irregularidades, inseguridades que algunas se han hecho públicas, como el tema de la muerte de un joven de 15 años al salir de un local nocturno allí en la zona de Punta del Este, el puerto de Punta del Este. Vamos a escuchar lo que decía Antonini sobre los sucesos que, según él relata, se están viviendo de inseguridad en el departamento de Maldonado. Es una situación de inseguridad. Es en todos los barrios y en todas las localidades del departamento. ¿Qué es lo que estamos viviendo las vecinas y los vecinos de Maldonado? El aumento de los delitos, pero no solamente el aumento de los delitos, sino la violencia constante que está sucediendo. En cada lugar que vamos, a todo el mundo todos los días le roban la garrafa de gas. A todos los días le rapiñan el celular. Contaba una señora que se levantó a preparar el mate de mañana y se encontró cuando llegó a la cocina con un hombre sacando la garrafa de adentro de la casa. Hemos tenido una racha de homicidios pero homicidios con saña, tortura, secuestro, enterramientos, como en Chihuahua. Es realmente preocupante y la gente de Maldonado está muy preocupada. Los trabajadores salen a trabajar en moto y vuelven sin la moto. Y eso pasa todos los días. Se suben al ómnibus y rapiñan el ómnibus. En barrios céntricos han rapiñado machete en mano, cuchillo y armas. Las bocas de venta de droga y el entorno que generan azotan a todos los barrios y todas las localidades. Pueblo Tranquilo era sin duda Iguá, al norte del departamento, donde las únicas denuncias que se hacían años atrás era alguna vecina que le robaban plantas de la vereda. Esta semana tuvimos un tiroteo con dos heridos en Iguá. Maldonado Nuevo, un club de baby fútbol donde juegan más de 200 gurises, quedó en medio de una balacera de delincuentes. Pero en el mismo Maldonado Nuevo, en la placita allí de deportes, a 50 metros de la seccional, balacera con los gurises jugando en la plaza. Barrio Sarubi, barrio clásico y tranquilo de Maldonado, azotado por la delincuencia, más de 30 balazos en una casa. Y eso se repite constantemente. Los vecinos están realmente preocupados. Declaró la jefatura de policía de Maldonado que este verano hubo una verdadera ola de robo de motos. Y los robos y las rapiñas no es solamente en la ciudad, también en las zonas balnearias. Algunos casos son muy conocidos porque le tocó a alguien de la farándula argentina y sale en todos los medios de comunicación. Pero fue constante. Asesinaron a un gurí en pleno Punta del Este, frente al puerto. Con todo esto que estamos viviendo, nos reunimos con el ministro Martinelli y le contamos, ¿qué pasó? Trasladaron el barrio Kennedy y las bocas se enfrentaron a los balazos. El propio ministro fue a hacer una inspección y casi termina en una tragedia porque la policía lo confundió con narcotraficantes. Es realmente preocupante la situación. En el barrio Perlita, azotado por los delincuentes, los propios vecinos tienen que hacer arrestos ciudadanos. No lo digo, nos vendieron el Maldonado seguro y se terminó el recreo. Hoy nadie del gobierno puede mirar a los ojos de los vecinos de Maldonado y decirle que vivimos en un Maldonado seguro. Tanto esfuerzo. Ahí tenían la palabra entonces de el diputado Eduardo Antonini. La otra vez había sido Nino Medina hablando del tema del departamento de 33. Ahora es el legislador del Frente Amplio, pero por Maldonado, hablando del tema de inseguridad en su departamento. A nivel parlamentario, decíamos, la jornada de mañana va a ser bastante intensa porque además de la Comisión de Especial de Ambiente, de la cual hablábamos recién, también se reúne a la Comisión por Presuntas Irregularidades en AFE desde el 2014 al febrero del 2020. Allí lo que se va a estar planteando justamente es presidente, vicepresidente y régimen de trabajo. En este caso, el Frente Amplio tendría definido ya participaciones esa investigadora. La última, recordamos, vinculada al Senado de la República. No habían participado, la que tenía que ver con acusaciones contra el senador Charles Carrera y la diputada Susana Pereira, entre otros. En este caso sí definieron acompañar. También está prevista la reunión de la Comisión de Salud Pública a las 2:30 de la jornada de mañana, en donde se va a estar analizando, entre otras cosas, la situación planteada en el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, con el tema de los prestadores, y allí se va a estar resolviendo a la ministra Karina Rando y a su secretario José Luis Agián. También se les va a preguntar por el tema vinculado a de funcionamiento de la mutualista El Casmo. La Comisión de Salud del Senado también se va a estar reuniendo en la jornada de mañana con el tema eutanasia. Allí está, eso es uno de los temas que podría haber llegado al plenario. Es más, el Partido Colorado quiere que llegue al plenario del Senado. Y el Partido Nacional sigue invitando delegaciones en la comisión. Por parte del Partido Colorado se ha dicho que en realidad lo que se está buscando es dilatar el tema y no llevarlo al pleno, más allá de que se vote o no. Este tema de eutanasia tiene como ustedes saben, media sanción de la Cámara de Diputados, y lo que buscan ahora es la sanción definitiva. Que podría alcanzarse o no, pero el Partido Colorado dice que quieren que se marquen los votos de una vez por todas, quienes están a favor y quienes están en contra, y no seguir intentando con delegaciones en la Comisión de Salud demorando el tema. La senadora Carmen Asaín ha dicho que no es verdad que se esté demorando de profeso, sino que se quiere tener mejor material para que en caso de que salga un proyecto que ella no comparte, salga de la mejor manera, dijo. Entonces van a estar invitando a la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, a la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de Salud, según se indica en el comunicado por parte del Parlamento Nacional. Hablábamos recién de la investigadora vinculada a hechos de posibles irregularidades. Hay también denuncia, y esto es lo importante, a nivel de la justicia y de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vinculada a esa investigadora en el Senado, cuyo miembro denunciante fue Jorge Gandini, que nace con el tema de Víctor Hernández, pero después termina en otro tipo de instancias, de situaciones, con aquel balazo que recibe dejándolo en silla de rueda a Víctor Hernández, que hubo acusaciones de que eso había salido de una casa donde se quedaban algunos policías allí en la zona de La Paloma. Luego de las investigaciones legislativas se apuntó a otros hechos, a ciertos abusos que habrían existido a la hora de estar en la Dirección de General de Secretaría del Ministerio del Interior por parte de Charles Carrera en la utilización del hospital policial, en otras cosas por haber dejado a Víctor Hernández y a su hermano en ese lugar cuando no correspondía. Aparece también Susana Pereira, la mujer, en este caso, de quien era el ministro, Eduardo Bonomi, en ese momento, utilizando el hospital policial cuando no correspondía, y aparece con grado policial, como si fuera alguien que tenía ese cargo en la policía. Se habla de la ex pareja también del senador Charles Carrera, también teniendo antecedentes allí. Y eso derivó, como decíamos, a que la investigadora, que no tuvo en este caso participación de Frente Amplio ni en la conformación ni tampoco en sus integrantes, elevara una serie de conclusiones que ellos consideran, por un lado, presuntos delitos a Fiscalía, denuncia penal, y a la Junta de Transparencia y Ética Pública, aquellos que consideraban que eran abusos políticos o de funcionamiento. El senador Charles Carrera, debí decir, y la diputada Susana Pereira presentaron un recurso ante el Parlamento pidiendo que se revocara el envío de esa información a la JUTEP y a la justicia a través de Fiscalía. Y la Cámara de Senadores la semana pasada votó en contra de esa resolución, de ese pedido de del senador Charles Carrera y de la diputada Susana Pereira, con el aval de Jurídica del Parlamento. Se aprobó el análisis de Jurídica del Parlamento de que que era correcto que la investigadora llevara a la JUTEP y a la Fiscalía la información que consideraba correspondiente en relación a estos dos casos. Jorge Gandini, que fue el miembro denunciante y el miembro informante de lo que definió Jurídica al respecto, decía lo siguiente. En los considerandos de esta resolución se establece que el recurso presentado por la diputada Susana Pereira, del mismo modo lo hace con el recurso presentado por el senador Charles Carrera, deben ser rechazados por los siguientes fundamentos. Primero, que la Cámara de Senadores dictó el acto atacado, que tiene naturaleza de acto administrativo, entendiendo como toda manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos. En este caso, dice el considerando, se trata de una resolución, norma particular y concreta que se desarrolla dentro de su actividad administrativa. En otro de los considerandos se establece que conforme surge del informe de la Dirección Jurídica de 18 de diciembre de 2023, el procedimiento de la Comisión Investigadora fue realizado conforme a derecho. Se cumplió con el artículo 147 del reglamento de la Cámara de Senadores en cuanto a la posibilidad del ejercicio de sus derechos por parte del recurrente y que dicho derecho no fue ejercido por el impugnante. Debemos recordar que en particular el senador Charles Carrera no asistió a ninguna de las sesiones, ni del cuerpo ni de la comisión, a las que pudo haber concurrido, ni tampoco a las que fue citado para ejercer su derecho a la defensa, ni tampoco lo hizo a la comisión para ejercer derecho a la defensa, como lo establece la norma, la diputada Susana Pereira, y es lo que marca en este considerando el informe de la jurídica. Dice más adelante que en relación a la controversia acerca del vicio en la conformación de la voluntad que dio origen a la resolución, en la que cuestiona que solo 15 senadores votaron la resolución, establece que se cumplieron con los artículos 53, 54 y 108 del reglamento de la Cámara de Senadores para el caso en cuestión, superando el quórum requerido de un tercio, o sea, de 11 senadores. Y dice, en definitiva, se sesionó con el quórum debido y se votó por la afirmativa, superando la mayoría de presentes. Se informa entonces que no puede considerarse viciada la conformación de la voluntad. Ahí estaba el planteo entonces que hace jurídica del Parlamento en referencia a estos recursos presentados por el senador Charles Carrera y la diputada Susana Pereira, vinculado a la investigadora que determinó en relación a sus actuaciones durante lo que fue la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior de Charles Carrera y de Susana Pereira, siendo diputada y esposa del Ministro del Interior con utilización del Hospital Policial, la derivación a la JUTEP y al ámbito de la Fiscalía en el ámbito en lo que tiene que ver a lo judicial. De esa manera, el Senado, con votos de la coalición de gobierno, Frente Amplio no acompañó, aprobó la determinación de jurídica de que la denuncia ante tanto la JUTEP como ante la justicia correspondía. Pausa y seguimos. Seguimos con la información. El jueves que viene, además del paro de COFE, del cual hoy hablaba el representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, con movilización al Ministerio de Economía, también existiría un paro de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, de FENAPES. Hoy, según nos había dicho Jennifer Chero, la presidenta de secundaria, tendrían un diálogo entre FENAPES y el Consejo de Secundaria. Y para mañana está citada una conferencia de prensa del Consejo de Secundaria en pos de defender el comienzo de curso y lo que fue la elección de horas, que es una de las cosas que se cuestiona por parte de FENAPES. Claramente, a partir de lo que puede ser esta paralización, que reitero va a coincidir también con la paralización de COFE, veremos cómo son las movilizaciones en relación a una y otras, el Consejo Secundario también sale a defender su postura, su posición, con una conferencia en la jornada de mañana, a la 1:30 de la tarde, si no me equivoco. En ese sentido, la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, también va a participar junto con Jennifer Cherro de esta conferencia de prensa. Una Virginia Cáceres que en las últimas horas estuvo hablando, entre otras cosas, del Liceo en San Carlos. Liceo San Carlos hacía un tiempo que ya venía discutiéndose, hubo controversias sobre también la localización del mismo. Recuerdo haber hablado con los vecinos de San Carlos en las comisiones de Parlamento y ellos planteaban que en el ámbito educativo estaba quedando todo de una misma zona de San Carlos y la idea era que si se hacía una edificación nueva, se edificara donde no había centros de estudio, porque la UTU, la escuela, el liceo, estaba todo quedando del mismo lado, San Carlos. Y eso generaba problemas en el traslado de muchos jóvenes y la idea, bueno, intentar democratizar un poco más, ya que se iba a hacer una edificación nueva. Hubo un ofrecimiento de un terreno de la intendencia que finalmente fue rechazado por parte de la ANEP. Y ahora la novedad es que Virginia Cáceres dijo que, poniéndose nuevamente en contacto con el intendente Antía, Antía habría ofrecido otro terreno con otras características que serían del agrado de la ANEP. Habría que ver cuál es el pensamiento y el análisis que hacen los vecinos del lugar, pero por lo menos desde el punto de vista de la ANEP estaría ya el terreno para la construcción de ese liceo. Estamos hablando recién de comenzar la construcción del liceo, pero estaría el terreno para hacerlo. Cáceres también habló de un tiroteo en la zona del barrio Primero de Mayo, que fue muy cerca de un centro de estudio, y también del tema del dengue y cómo vienen coordinando con el Ministerio de Salud Pública ante la posibilidad de que aparezca algún brote en algún centro de estudio. Nosotros a través de la Dirección Sectorial de Salud de Codicen tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Salud Pública. Allí los equipos técnicos están trabajando. Hace unas semanas atrás aprobamos un protocolo o una guía de buenas prácticas para los centros educativos para trabajar en lo que tiene que ver con la prevención. Así que esa es la mirada, siempre de manera articulada y con las indicaciones que nos va dando el Ministerio de Salud Pública. ¿Se ha detectado algún caso en la escuela? Por el momento no. Yo le quería preguntar por otro lado cómo se analiza, bueno, esta situación que pasó así en un jardín de infantes en el barrio Primero de Mayo, con un tiroteo allí cerca. El tiroteo, por lo que tenemos información del Ministerio del Interior, fue cercano, muy cercano al centro educativo. Por suerte, no tuvimos que lamentar ninguna situación dentro del centro educativo, más allá del impacto, por supuesto, que genera a la comunidad en general una situación de esta naturaleza. Y bueno, son estas situaciones que tienen que ver con una cuestión social que nos aqueja y que impacta en los centros educativos y que estamos trabajando, por supuesto que así Escuelas Disfrutables ya está presente haciendo un trabajo con los docentes y con los alumnos y la comunidad en general. Gracias. Por otra parte, le quería preguntar a propósito del departamento de Maldonado. Algunos legisladores del Frente Amplio han dicho que Antía está obstruyendo la construcción de dos liceos. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, con el intendente Antía hemos tenido sendas y largas conversaciones. Lejos de perjudicar o de obstaculizar, la intendencia de Maldonado está teniendo una actitud muy proactiva en ayudarnos a encontrar un terreno especialmente para el Liceo de San Carlos. El terreno que estaba previsto en donde se iba a construir, finalmente, porque la ANEP hace unos años atrás decidió que no lo iba a utilizar. Eso fue comunicado a la intendencia y a partir de allí eso fue dado en comodato a otra institución. Personalmente me puse en contacto con el intendente hace apenas unos meses para decirle que estábamos retomando el proyecto del liceo y el intendente rápidamente encontró un terreno en una muy buena ubicación, así que en realidad estamos trabajando de manera muy coordinada con la intendencia para que rápidamente ese liceo pueda empezar a construirse. Lo de rápidamente, la verdad que ha quedado muy poco, porque en realidad estamos al término del gobierno y ese liceo no se ha construido. Habrá que ver si se ponen de acuerdo las fuerzas vivas del departamento de San Carlos, del departamento de Maldonado, la intendencia, la gente también de San Carlos, sobre el lugar, sobre la locación, y bueno, finalmente comenzar la construcción si en este caso hay humo blanco, y nunca mejor dicho humo blanco en una intendencia blanca como la de Maldonado. Tras la pausa, otro tema que está para llegar al pleno, ¿llegará o no llegará? Ese proyecto que puede llegar o no a la Cámara de Senadores es el proyecto de paridad parlamentaria, por decirlo, política parlamentaria, el tema de las listas a diputados y senadores, que fue aprobado en comisión, pero que nosotros decíamos, más allá de el planteo de alegría que en algún caso marcaban las legisladoras tras lo que fue la aprobación, estaba el que, teniendo en cuenta que se plantea que hay mayorías especiales para tener sobre la mesa a la hora de la aprobación en el plenario, 21 votos, y no tenerlos, lo que hacía es dudar sobre el futuro del mismo, más allá de que en la comisión lograra los votos 4-2. Sobre todo porque Gloria Rodríguez, lo decíamos, tiene problemas en su propia bancada, el Partido Blanco. Porque ahora en el Partido Colorado, le vamos a contar que allí Carmen Sanguinetti vota el proyecto, Germán Coutinho no lo vota. Tabaré Viera, al parecer, había manifestado que todavía no tomó una decisión. Y hay que ver qué pasa con Pablo Lanz. Que ustedes saben, Pablo Lanz fue senador, supliendo a Adrián Peña cuando este era ministro de Ambiente. Una vez que Adrián Peña volvió del Ministerio de Ambiente, ocupó su banca. Hasta su fallecimiento hace muy poquito. Y bueno, Pablo Lanz, que había pasado a ser director de Antel, renunció al directorio de Antel y volvió al Senado una vez que se diera el fallecimiento del senador Adrián Peña. ¿Qué es lo que sucede? Pablo Lanz apoya el proyecto. Siempre lo apoyó, según nos indicaban las senadoras. El tema es que Adrián Peña no. Adrián Peña hizo declaraciones varias veces públicas diciendo que no acompañaba el proyecto de paridad política. Entonces lo que nos dicen las legisladoras es que no saben si Pablo Lance va a representar a sí mismo o si va a representar a quien era el dueño de su banca o de esa banca hasta que falleciera. Por lo tanto, no saben qué pueda pasar allí. El Frente Amplio acompaña el proyecto de Gloria Rodríguez en su totalidad. El Cabildo Abierto lo rechaza en su totalidad, los tres senadores de Cabildo Abierto. Y como decíamos, el lío Gloria Rodríguez lo tiene en la banca del Partido Nacional. Porque ustedes saben ya que Jorge Gandini ha salido a decir que lo rechaza. Creo que Beatriz Argimón es la que lo apoya, pero por ejemplo Graciela Bianchi y Carmen Aciaín, senadoras también blancas, rechazan el proyecto. Si ni siquiera en sus pares mujeres tiene el apoyo total, solamente el de Beatriz Argimón, pero no el de Graciela Bianchi y el de Carmen Aciaín. Y podrá rescatar algún voto más en la bancada herrerista y tal vez en la banca de Sartori, pero no mucho más y no le da. Entonces, si no da, en algún momento igual el proyecto tendría que llegar al pleno, sobre todo si la idea es trasladar esta normativa a las elecciones que vienen. Es decir, en algún momento, más allá de que se sepa que los votos no dan, se tendrá que hacer la presentación. Veremos cuándo. Jimena Fernández, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Mónica Botero, presidenta de Mujeres, Jimena Fernández del Partido Colorado y Mónica Botero del Partido Independiente, marcaron su postura a favor del proyecto de Gloria Rodríguez. Escuchamos, comienza hablando la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Jimena Fernández. Humanos y Defensoría del Pueblo se pronunció en su momento, hicimos un informe técnico apoyando lo que es la paridad por los datos. O sea, los datos son bien claros. Como decía la senadora, estamos en el lugar 11 aproximadamente como democracia plena. Si hablamos del tema representación de mujeres, bajamos a cerca del lugar 100. Es evidente que hay algo que tenemos que hacer y, por lo tanto, la institución va a acompañar y va a seguir acompañando todo este proceso hacia la paridad, que damos por seguro que va a culminar positivamente. Sociales, políticas, económicas, entre hombres y mujeres. Ese es nuestro cometido y creo que con este proyecto estamos apoyando algo que va en línea con eso. Uruguay, además, tiene el cometido también, y mujeres, de hacer cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencias en las Mujeres, suscrita por Uruguay hace más de 40 años, nos ha observado como país por no haber aún aprobado una ley de paridad. Esto es algo muy común prácticamente en toda América Latina y, por supuesto, en las democracias occidentales modernas y más avanzadas. Significa garantizar que las mujeres capaces que sobran en política, en el plano universitario, en el plano social, por supuesto dentro de los partidos, tengan garantizada la misma oportunidad que los varones para hacer política. Esto no se trata de quién entra por capacidad o quién entra por cuota o por ley. Esto quiere decir que hay una ley que le abre la puerta a las oportunidades a un montón de mujeres capaces que hasta ahora, en casi 40 años de democracia, se ha demostrado que se les hace muchísimo más difícil entrar. En el primer periodo, por ejemplo, se les hizo imposible porque había cero legisladoras. Y el nivel de aumento que ha tenido el número de mujeres legisladoras, aún con la cuota de 3x1, ha sido realmente muy magro. ¿Y esto en qué ha afectado? Porque también uno se pregunta, ¿para qué queremos mujeres de manera paritaria en los parlamentos? Porque la agenda de las mujeres es necesario que sea priorizada. La agenda de los cuidados, la agenda de la salud, la agenda de la igualdad en el ingreso, la agenda de la violencia de género. No hay nadie como una mujer política con conciencia de que esa agenda es necesario ser impulsada que una mujer que entró en el Parlamento. Y ese es el motivo por el cual hemos apoyado este proyecto y esperemos que sea aprobado por el plenario. Es difícil que sea apoyado. Yo creo que no va a ser votado por el plenario, no tienen los votos necesarios. Lo único que podrían hacer es cuestionar la mesa, y allí el Frente Amplio estaría de acuerdo con cuestionar a la mesa para que legalmente, jurídica, establezca un informe. Pero las propias legisladoras que lo impulsan, Gloria Rodríguez, que es quien hizo el proyecto del Partido Nacional, lo vota la propia Beatriz Argimón, se tendría que cuestionar ella misma, porque ella en realidad, por un lado, apoya el proyecto, pero por otro lado, es de las que señala que se necesitan mayorías especiales y no mayoría simple. Entonces, queda todo muy complicado. Es más, yo le voy a contar una cosa. El día que se presentó esto, que hubo además una cantidad importante de legisladores, legisladoras, sobre todo mujeres y distintas organizaciones que acompañan el proyecto, alguna legisladora de Frente Amplio en la foto se puso lo más al costado posible para no casi ni salir en la foto. Y esto es porque tienen diferencias muy importantes con Botero, con la que habló recién la titular de Mujeres, y también con otras legisladores del oficialismo que dicen no han hecho nada durante esta administración en defensa de los derechos de la mujer. Entonces, más allá de que estén juntas en este tema, ellas mismas te reconocen, porque con algunas conversé por las razones por las cuales estaban tan lejos o estaban casi tiradas fuera de la foto, y nos comentaban esto. Acompañan, pero sabiendo que en este caso, según la lectura que ellos hacen, algunos que los que están allí defendiendo este proyecto no han hecho nada, dicen ellos, o dicen ellas, legisladoras de Frente Amplio, en la defensa de las mujeres durante esta administración de gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, también hay diferencias claras en esa interna de defensa de este proyecto. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.